un aviador, el desierto y un niño llegado desde muy lejos. El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. El quinto planeta era el más chiquito de todos. Solamente había lugar para un farol y un farolero, que acababa de apagar el farol. El Principito no entendía para qué podían servir un farol y un farolero en un planeta sin casas ni gente, aparte del farolero. Pero después pensó que a lo mejor tenía sentido. Esto es menos raro que lo del rey, lo del agrandado y también lo del hombre de negocios y el borrachín. Por lo menos lo que hace tiene sentido. Cuando enciende el farol es como si una estrella más se encendiera y cuando la apaga la estrella se duerme. Es una ocupación linda, es verdaderamente útil porque es linda. Buenos días, ¿por qué apagaste el farol? En la regla, buenos días. ¿Apagar el farol? Buenas noches. Claro, buenas noches. ¿Y ahora, para qué lo enciendes? Es la regla. No entiendo. No hay nada que entender, la regla es la regla. Buenos días. Apagando el farol, el farolero se secó la frente con un pañuelo a cuadros rojos. Tengo un trabajo terrible, no puedo ni descansar. Antes era diferente, apagaba el farol a la mañana y lo encendía por la noche. Tenía todo el día para descansar y toda la noche para dormir. ¿Y qué pasó? ¿Cambió la regla? No, eso es lo peor, la regla no cambió. Todos los años el planeta gira más rápido y la regla no cambió. ¿Entonces? Entonces, ahora que gira una vez por minuto no tengo un segundo de descanso. Enciendo y apago una vez por minuto. Buenas noches. El Principito no podía creerlo. Realmente, ese era un planeta muy extraño. Entonces, ¿en tu planeta los días duran un minuto? ¡Qué raro! ¿Raro? ¿Por qué? Ya hace una semana que estamos hablando. ¿Una semana? Sí, 7 minutos. Buenos días. El Principito se acordó de las puestas de sol en su planeta y de cómo él las perseguía con su silla para ver el atardecer muchas veces por día. Se lo contó al farolero. Tu planeta es tan chiquito que podés recorrerlo con unos cuantos pasos. Si caminas despacio va a ser siempre de día y no vas a tener que estar encendiendo el farol una vez por minuto. Bueno, pero con eso no gano gran cosa. Lo que más me gusta en la vida es dormir. Y así, aunque no encienda ni apague el farol, estaría caminando todo el tiempo. Eso es no tener suerte. Eso es no tener suerte. Buenas noches. Mientras se iba, el Principito pensaba que el farolero seguramente sería una persona despreciada por el rey, el agrandado, el alcohólico y el hombre de negocios. A él era el único que no le parecía ridículo. A lo mejor porque era el único que no se ocupaba de sí mismo, sino de otra cosa. Encender el farol, apagar el farol, encender el farol, apagar el farol, encender el farol, apagar el farol... ¡Qué pena! Podríamos haber sido amigos, pero este planeta es muy chiquito. No hay lugar para dos. ¡Qué bueno! 1400 puestas de sol por día. El sexto planeta era 10 veces más grande que el anterior. Ahí vivía un anciano que escribía libros enormes. Por fin, un explorador. ¿De dónde venís? ¿Qué es ese libro tan grande? ¿Qué hace en este planeta? Soy un geógrafo. ¿Un geógrafo? ¿Y qué es un geógrafo? Un geógrafo es una persona muy sabia, que conoce dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. ¡Qué interesante! Por fin un verdadero oficio. ¿Y qué lindo planeta? ¿Tiene mares? No sé, no puedo saberlo. Ah, ¿y montañas? Tampoco sé. ¿Y ciudades, y ríos, y desiertos? Tampoco puedo saberlo. Pero, ¿no era geógrafo? Ah, sí, pero no soy explorador. No tengo exploradores. Y el explorador es el que tiene que ver dónde están las montañas, los ríos, los mares, las ciudades y los desiertos. Nosotros, los geógrafos, no andamos por ahí. Nosotros recibimos a los exploradores en nuestros despachos. Si lo que nos dicen parece interesante, entonces investigamos si es honesto. ¿Por qué? Porque un explorador que mintiera produciría desastres en los libros de geografía. Y también los exploradores que tomaran mucho alcohol. ¿Por qué? Porque los borrachines ven doble. Entonces el geógrafo pondría 2 montañas donde hay una. Yo conozco a alguien que no sería un buen explorador. Y después de ver si el explorador es honesto y sobrio, le pedimos pruebas. Si el explorador descubre, por ejemplo, una montaña, le pedimos que nos traiga rocas grandes. Pero... vos venís de lejos, sos un explorador. No sos ni mentiroso ni borrachín, ¿no? A ver, mi lápiz. Al principio, los geógrafos anotamos todo con lápiz, hasta que el explorador trae las pruebas. Acá está, decime, ¿cómo es tu planeta? Bueno, no es muy interesante, es bastante chiquito. Tengo tres volcanes que siempre destapo, porque si se tapan, pueden explotar. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Y también tengo una flor. No notamos las flores. ¿Por qué? Si es lo más lindo que tengo. Porque las flores son efímeras. ¿Y qué significa efímera? Los libros de geografía, mi querido explorador, son los más valiosos de todos los libros. Porque nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de lugar o que un océano pierda agua. Los geógrafos escribimos cosas eternas. ¿Pero qué significa efímera? Significa que está amenazada por una próxima desaparición. ¿Mi flor está amenazada por una próxima desaparición? Seguramente. Pensando en su flor efímera y con solamente cuatro espinas para defenderse del mundo, el principito se sintió culpable. Y también fue la primera vez que sintió nostalgia, pero decidió continuar su viaje. ¿Qué planeta me aconsejas visitar, geógrafo? El planeta Tierra tiene muy buena reputación. Mientras viajaba hacia la Tierra, el principito iba pensando en su flor. Hasta aquí, otro capítulo de El Principito, una adaptación radial de la obra de Antoine de Saint-Exupéry. El Principito, porque lo esencial es invisible a los ojos. Una realización del Taller de Edición Digital 2014, Centro de Capacitación Radiofónica Rodolfo Walsh. Música, Tomás Estancati. Adaptación radial, Patricio Apóstolo.